Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, lo que acabamos de ver en nuestra predicación anterior es que sí hay un camino, sí hay un camino para construir la confianza. Si hemos dedicado tiempo a hablar de las raíces insuficientes, no es para quedarnos ahí, por supuesto, sino es para buscar el verdadero camino. Y el verdadero camino, hablando en un lenguaje informal, ¿cierto? En un lenguaje así, muy, muy fraternal, tiene esas tres fases. Ese agrietarse, dejarse conocer y dejarse sanar. ¿Por qué eso construye la confianza? Porque cuando te encuentras con alguien que hace por ti lo que nadie más ha hecho ni puede hacer por ti, tu corazón se apega, se aferra, se une a ese bendito ser que es Jesucristo. ¿Con esto qué queremos decir? Que la confianza no es exactamente una decisión que uno tome. Esto es algo del corazón. Que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarme. Es más o menos lo mismo que pasa cuando una persona te produce desconfianza. Por más que tú dijeras, voy a creerle, tú sientes que te estás diciendo una mentira. Sientes que no puedes creerle a esa persona. Porque la confianza es una respuesta de lo profundo del corazón. La razón profunda de esto es que la confianza es una forma de entrega. Y uno no tiene varias vidas, uno tiene una vida. Y por eso, esa entrega es algo realmente sagrado y único. Y por eso duele tanto cuando una persona defrauda nuestra confianza, cuando una persona nos traiciona, nos decepciona, eso duele muchísimo. Porque la confianza es una forma de entrega. Entonces, esa forma de entrega siempre es una respuesta. Por eso también se dice, la confianza hay que ganársela. ¿Cómo se gana Cristo nuestra confianza? Esa sería la pregunta justa. Cristo se gana nuestra confianza a través de este camino que hemos descrito. Cuando se agrieta nuestro mundo, cuando nos dejamos conocer por Él, y sobre todo la tercera fase, cuando nos dejamos sanar por Él, cuando experimentamos su poder transformante en nosotros, la respuesta espontánea, la respuesta irreprimible, la respuesta incontenible de tu propio corazón es, yo creo en Él. Así su lenguaje sea duro, así su exigencia sea alta, yo creo en Él, yo voy con Él. Este es el camino de la confianza. Vale la pena recordar en este momento que hay grandes apóstoles de la confianza en la Iglesia Católica. Yo no me estoy inventando esto, por supuesto. Está toda la espiritualidad del Sagrado Corazón, que ya la hemos mencionado. Y hay otro camino, que es el camino de la confianza marcado por Santa Teresa del Niño Jesús. Todos los escritos de Santa Teresa, pero especialmente su obra, que se llama Historia de un Alma, es el camino de la confianza como ella lo vivió. Entonces vamos con el tema de agrietarse. Fieles a nuestra sana costumbre, volvemos a la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas cuyas vidas fueron profundamente agrietadas y transformadas. Pero antes quiero recordar algo muy importante, y es que este cambio, esta transformación, aunque es dolorosa, sucede con un sello de paz. Es como sentir que el mundo se deshace, pero se deshace con un sello de paz. Es decir, aquí no estamos hablando de una invitación al caos. No es una invitación al caos. Es una transformación profunda, pero que tiene el sello de la paz de Dios. Nuestro primer ejemplo es Abraham. Abraham, nuestro padre. Y quiero recordar algunos textos de los capítulos 11 y 12 del libro del Génesis que tienen que ver exactamente con esta transformación de Abraham. Empiezo leyendo Génesis capítulo 11, versículo 26. Ahí se habla del papá de Abraham. Ese papá se llamaba Terá. Otras Biblias traducen Teraj con una J. Génesis 11, 26. Terá, a los 70 años, fue padre de Abram, de Nahor y de Harán. Harán con H. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abram, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Por eso Lot, como precisamente lo estamos escuchando en las Eucaristías de estos días, por eso Lot se apega, podemos decir, a Abraham. Abraham viene a ser como una figura paterna para Lot. Entonces, Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Tenemos una familia, el papá es Terá. Terá tiene sus hijos, están establecidos en Ur de Caldea. Pero aquí viene un dato interesante. Abraham y Nahor se casaron, la esposa de Abraham se llamaba Sarai, y la de Nahor, Milca, hija de Harán, que era padre de Milca y de Jisca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Yo pensé que ustedes iban a hacer cara de extrañeza, y alguno la hizo. ¿A usted no le parece rarísimo? Esto está en la Biblia. ¿Usted no tenía la idea de que Dios le había hablado a Abraham en la tierra de Ur y lo había sacado de Ur? Pues no. Lamento desengañarte. No. Abraham no salió de Ur de Caldea, porque la idea que yo tenía, no digo hasta cuándo, pero la idea que yo tenía era que Abraham estaba en Ur y que ahí Dios lo había llamado y que Abraham había salido de Ur. Pues no, no fue así. Resulta que fue el papá el que salió. Y además dice aquí, Terá salió con sus hijos, o con su hijo y con su nieto. El hijo era Abraham y el nieto era Lot. Salió con Abraham y con Lot y ya dice para dónde iba. Para Canaán. Para Canaán, para allá iba. Eso es Génesis capítulo 11, versículo 31. Noticia. Pero detrás de esta noticia hay algo muy interesante. Entonces, repito el versículo 31, que puede ser una novedad para más de uno. Lo fue para mí, por supuesto. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se establecieron allí. Haciendo un mapa, así como lo ven ustedes imagínense que esta es una pantalla que yo le estoy dibujando aquí el mapa. Ur queda aquí, Harán queda aquí y la tierra de Canaán queda aquí. O sea, el recorrido que tenía pensado Terá era salir de Ur, subir a Harán, bajar a Canaán, establecerse en Canaán. Esa era la idea de Terá. Pero Terá, el papá de Abraham, sale de Ur, en Caldea, eso queda por allá cerca de la confluencia del Tigris y el Éufrates, sale de Ur, avanza hacia Harán y ahí se para. Al llegar a Harán, se establecieron allí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. O sea que el jefe del grupo familiar era Terá. Y Terá es el que lleva a su hijo, Abraham, y a su nieto, Lot, los lleva rumbo a Canaán. Solo que por una razón que desconocemos, cuando llegan a Harán, que era más o menos la mitad, si lo miras en la geografía, era más o menos la mitad del camino, Terá se cansó, se desanimó, cambió de idea y se quedó en Harán. Y de hecho, Terá muere en Harán. Entonces, ¿dónde empiezan las grietas de Abraham? Las grietas de Abraham empiezan con que se ha roto, se ha, digamos, desconectado el que era el líder. Pues con la desconexión más radical, se murió. O sea, no hay líder. El patriarca, el que llevaba el grupo, el que marcaba la parada, el que dirigía, murió. Era Terá. Entonces Abraham, aunque sea un hombre mayor, Abraham queda huérfano. Pero la orfandad de Abraham es una orfandad que también significa no saber qué hacer, si devolverse a Ur, si quedarse en Harán o seguir con el proyecto hacia Canaán. En esa incertidumbre sucede Génesis capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Ese es el texto que uno más conoce, ese es el que más hemos oído. Pero es que casi no le leen a uno lo de Génesis 11, sino que casi siempre nos leen Génesis 12, y por eso uno cree que Abraham es como una especie de comienzo absoluto de esta historia. No, señor. Está la parte de Terá. Y entonces Abraham escucha esta palabra del Señor: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Entonces, el verdadero punto de partida de Abraham es Harán. Geográficamente, de donde sale Abraham es de Harán. Hay dos rasgos aquí importantes. La voz de Terá, el papá de Abraham, la voz de Terá se ha apagado porque Terá ha muerto. Cuando se apaga la voz de Terá, cuando Abraham queda solo en ese sentido, no tiene padre, se ha muerto Terá, no tiene hijo, Sarai es estéril, está en Harán, que no es su tierra de origen, en esa especie de vacío, en ese vacío le habla Dios. Esta es la parte que yo quiero destacar. Es en el vacío de un hombre que no tiene tierra, no tiene padre, no tiene hijo. Tiene una esposa, sí, que es estéril. Ese es Abraham. Abraham está en esta tierra, pero ni hacia arriba ni hacia abajo tiene para mirar. No puede mirar hacia arriba porque ya ha muerto la generación anterior. No puede mirar hacia abajo porque no tiene descendencia. Es un hombre que queda suspendido en el vacío. Y en ese vacío, suspendido en ese vacío, escucha la voz de Dios. Ese es el punto. Podemos decir que Dios viene como a crear un vacío. Y en ese vacío que Dios crea, le deja oír su voz. Eso es lo que llamamos el agrietarse de la vida de Abraham. La vida de Abraham estaba muy sencilla. Pues tenía el interrogante de su descendencia, obviamente. Pero Abraham tenía su esposa, tenía sus rebaños, tenía sus cosas, y su vida era seguir lo que dijera el jefe. Tú conoces cómo son esas civilizaciones, esas naciones completamente patriarcales. Entonces, lo que diga Terá, que nos vamos para Harán, pues vamos para Harán, ya está. Pero cuando se muere Terá, cuando este hombre queda sin tierra, sin padre, sin hijos, suspendido en el vacío, me gusta tanto esa expresión, cuando él queda suspendido en el vacío, entonces acontece la fe. La fe es como una afirmación en medio de ese vacío en el que se encuentra Abraham. Esta es la primera afirmación. Entonces, podemos decir que Abraham queda sin alternativas. Su mundo es inmenso y a la vez es estrecho. Es inmenso porque teóricamente puede hacer lo que quiera con su vida. Ya se ha ido de Ur de Caldea. Puede hacer lo que quiera con su vida. Su mundo parece inmenso, pero a su vez su mundo es estrecho. ¿Qué tiene sentido en esas circunstancias? Y en medio de esa abundancia de posibilidades y de esa estrechez de realidades, entre la abundancia y la estrechez, suspendido en el vacío, Abraham descubre la confianza. Ese Dios misterioso que le sale al encuentro, un Dios que no es el Dios de los caldeos, un Dios que él no sabe de dónde viene, ese Dios es el que llega al corazón de Abraham, y es en ese Dios en el que él deposita su confianza. Entonces, primera cosa que aprendemos de Abraham, Dios a veces, para hablarnos, nos tiene que llevar al vacío. Tiene que suspendernos en el vacío. Eso es lo que hemos llamado perder las otras certezas. A veces Dios necesita quitarnos todas las muletas. A veces Dios necesita quitarnos todas las demás certezas. Y cuando todo parece desaparecer, cuando parece que estamos simplemente colgados en el vacío, en ese momento la confianza se vuelve nuestra única respuesta. Eso es exactamente lo que le sucede a Abraham. Hay otra lectura que también es interesante aquí. Nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos, pero ustedes y yo sabemos que estas divisiones son de la era cristiana. Es decir, los hebreos nunca leyeron esto en capítulos y versículos. Si tú vieras el rollo del Génesis, eso va seguido. Eso no es que, ahora estoy leyendo el capítulo 11, ahora pasé al capítulo 12. Eso no existe. En la Biblia que conocieron los hebreos, esto va seguido. Si tú miras el texto seguido, tú te das cuenta que se da una especie de relevo entre Terá, que es el padre de esta tierra, y Yahvé. Es decir, cuando se apaga Terá, aparece Yahvé. Es decir, Yahvé viene a ser el padre de Abraham. Es el que ahora dirige el grupo. Abraham había tenido una vida, literalmente una vida de obediencia. Tenía 75 años. 75 años en que él seguía siendo hijo de familia. A sus 75 años de edad, él seguía siendo el hijo. Y a sus 75 años de edad, encuentra cuál es su verdadero padre. A los 75 años, Abraham descubre a Yahvé como su verdadero Terá, el verdadero papá. Entonces la confianza, de algún modo, supone un paso de la figura a la realidad. ¿Cuáles son las personas más representativas para ti en esta vida? Cada uno tendrá una respuesta. Alguien dirá, una persona que me ha marcado completamente, qué sé yo, es mi madre, es mi padre, casi siempre acudimos a ellos, por supuesto. Una persona que me ha marcado grandemente es un buen amigo que tuve en la época del seminario, un director espiritual, un profesor, un confesor. Para muchos de nosotros esa sería la respuesta. Pues es bueno que sepamos que esa persona, trata de pensar mientras yo hablo, trata de pensar en cuál es la persona que tú dirías ha sido una gran referencia para mí. Esa persona que ha sido una gran referencia para ti, como era Terá para Abraham, esa persona es solo un anticipo de lo que Dios quiere ser en tu vida. La persona más luminosa, más sabia, qué sé yo, más como más cercana a ti, la persona que te ha sabido guiar, que te ha sabido aconsejar. ¿Sabes una cosa? Esa persona que es tan importante para ti es solo una figura, una anticipación, es solo un boceto de lo que Dios quiere ser en tu vida. Y la confianza es el paso del boceto a la realidad. O si hablamos en términos de arquitectura, de la maqueta a la casa. Dios te ha regalado personas, buenos maestros tal vez, buenos confesores, directores espirituales, gente de tu familia. Para muchos de nosotros, repito, un tío, el papá, la mamá, el abuelo han sido figuras que uno dice, hombre, lo que me enseñó mi padre me marcó toda la vida. Pues es que hay que pasar de ese terá. ¿Cuál es tu terá? Tú también tienes un terá. O terá, dicen otras traducciones. Tú también tienes un terá. ¿Cuál es tu terá? ¿Cuál es esa persona que te ha marcado tanto? Bueno, hay que pasar de esa persona, hay que pasar al Dios verdadero. Solo Dios será mi terá. A partir de este momento, si tú sigues, por supuesto son textos que todos conocemos, si tú sigues el libro del Génesis, te das cuenta que a partir de este momento, para Abraham no hay ningún otro terá. No hay más maestro, no hay más guía, no hay más luz, solamente Yahvé, solamente Dios es el que guía a Abraham. Entonces Dios viene a tomar el lugar de todos los terá, de todos ellos. Dios viene a tomar el lugar de aquellos que han sido representantes para nosotros. Pero ahora viene el tercer punto que quería comentar sobre Abraham. Alguien podría preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué a mí me engañaron? ¿Por qué a mí me dijeron que Dios había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos? Vamos a ver en la carta a los Hebreos. Vamos a ver en la carta a los Hebreos algo muy interesante. Estamos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y dice de la siguiente forma: por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. De modo que, ¿en dónde empieza el peregrinar de Abraham? Esta parte es muy interesante. ¿En dónde empieza el peregrinar de Abraham? Pues resulta que Abraham, dice aquí, salió. ¿Pero cuándo empezó a salir? Pues empezó a salir desde Ur. Es decir, ya Dios estaba obrando a través del proyecto de Terá. Y Terá cumplió su labor, cumplió su misión, por así decirlo. O sea que no nos estafaron cuando nos dijeron en la catequesis que Abraham salió de Ur de los Caldeos. No, no te estafaron, tranquilo, no tienes que pedir reembolso. No te han robado. Sí, es que Dios ya estaba obrando desde que Abraham salió de Ur. Lo que sucede es que el llamado no se dio en Ur, el llamado explícito no se dio en Ur. En Ur estaba lo que podríamos llamar el llamado implícito. En Ur, Dios estaba obrando en la vida de Abraham, pero a través de Terá. Y a partir de Harán empieza una segunda etapa en la vida de Abraham. Y a partir de Harán ya Dios de una manera explícita se muestra. O sea que Dios nos va construyendo en la confianza de esa manera. Primero, a través de Terá, Abraham tiene que dejar muchas certezas. Tiene que dejar muchas certezas de Ur de los Caldeos. Abraham deja mucho en ese momento. Pero ahí, aunque ya obraba Dios, no era explícito el querer de Dios. No era explícito lo que Dios estaba haciendo. Dios se vuelve presencia explícita en la vida de Abraham a partir de Harán. En esa población, cuando Terá, cuando se apaga la voz de la tierra, se enciende la voz del cielo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Pues que Dios nos ha ido guiando, que Dios nos ha ido sacando de muchas cosas, a través de nuestros padres, a través de buenos misioneros, catequistas, sacerdotes, confesores, directores espirituales. Dios nos ha ido llevando, pero finalmente quiere que nuestra confianza se destile y se depure, como le sucedió a Abraham, de manera que ya tengamos nuestra confianza directamente en él. Podemos decir que cuando Abraham confiaba en Terá, su padre, fíjate que Nahor no se fue en ese grupo, ¿no? Abraham sí, eran tres hijos, Abraham, Arán con H, Abraham, Arán y Nahor. Pero Nahor no se subió, como decimos en mi país, no se subió a ese bus. Nahor no se subió, Nahor se quedó quieto, pero Abraham sí, Abraham va con Terá. Entonces, obedeciendo a su padre Terá, ya Abraham estaba de alguna manera en el plan de Dios. Ya Dios estaba obrando ahí. Por eso es justo decir que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo sacó primero a través de la voluntad y la decisión de su padre Terá, y luego a través de un llamado más explícito que sucede en Harán. Bueno, cerremos esta parte de Abraham tratando de aplicarlo a nuestra vida con el favor de Dios, con el poder de su Espíritu. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Dios, a través de distintas mediaciones, va haciendo su obra y nos va poniendo en camino. Hemos aprendido que ninguna de esas mediaciones debe ser una referencia última para nosotros, porque son simplemente eso, instrumentos, mediaciones de Dios. Ese sacerdote que yo tanto admiré, ese predicador que me caía bien, ese rector de seminario, ese obispo, en fin, aquella persona, mujeres también, ¿no? Aquella mujer piadosa, que mi abuela, que mi tía, que mi madre, excelente. Esas personas fueron instrumentos de Dios, pero Dios quiere que como Abraham haya un momento en el que yo, más allá de cualquier Terá, levante la mirada y vea que es Él el que me está llamando a que yo deposite mi confianza en Él. Y esto finalmente significa que, como dice la carta a los Hebreos, salió, partió sin saber a dónde iba. Partió sin saber a dónde iba. Siempre hay un elemento, lo dijimos, ¿no? Siempre hay un elemento de desconcierto, un elemento de perplejidad. Lo mismo se va a repetir en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas cuando Tomás, que era el apóstol racionalista casi, el apóstol racionalista, le dice a Jesús: si no sabemos a dónde vas, o sea, quiere que le den la meta, ¿no? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús le responde tomando el lugar de Dios: es que el camino soy yo. Lo mismo que Dios le había dicho a Abraham: tú quédate conmigo, yo te llevo. O sea, lo importante no es que tú sepas a dónde vas, lo importante es que tú sepas con quién vas. Frase que creo que es interesante que tomes nota. Lo importante no es que sepas a dónde, sino con quién. Eso es lo realmente importante. Y ese es el camino de la fe y ese es el camino de la confianza. El camino de Tomás el apóstol. Tomás lo que quería era que Jesús le dijera: mire, voy a tal parte, y ya sabiendo a dónde, yo veré por qué ruta me voy, ¿no? El que sabe la meta escoge el camino. El que no sabe la meta se apega a quien le lleva, se apega a quien le guía. En el caso de Tomás, apégate a mí, le dice Cristo. En el caso de Abraham, apégate a mí, le dice Yahvé. La fe sucede, la confianza se hace perfecta cuando estamos suspendidos en el vacío. La perplejidad, el desconocimiento, la sensación de indigencia, la sensación de precariedad es indispensable en este camino. Necesitamos aprender la precariedad. Usted sabe lo que dijo, esa frase se ha vuelto famosa en redes sociales, lo que dijo el Papa Emérito, hoy Papa Emérito Ratzinger, Papa Benedicto XVI, donde él dijo: la iglesia tendrá que ser mucho más pequeña, con muchas menos certezas, con muchas menos estructuras. Es decir, da la impresión de que Dios nos está llamando a que seamos una iglesia en la humildad, una iglesia en pequeñas pero muy vivas comunidades, llenas de amor y de apertura, pero una iglesia también con menos seguridades. En la misma línea, es uno de los grandes puntos de contacto entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Muchas personas se solazan haciendo contrastes agudos entre estos dos papas, ¿no? Como diciendo, este quería esto y el otro lo contrario. No, nos gusta, parece, la controversia. Pero la verdad es que hay muchísimos puntos de contacto entre ellos. Y uno de los más importantes es ese. Esa iglesia de la humildad, esa iglesia de la precariedad, esa iglesia del servicio, esa iglesia que no busca pisar fuerte, sino que en primer lugar quiere pisar bien, quiere pisar donde tiene que pisar. Y los primeros que somos llamados a vivir esta iglesia de la humildad, muchas veces iglesia de la precariedad, muchas veces iglesia de la provisionalidad, los primeros somos nosotros los sacerdotes. Una iglesia que sepa tener ese rostro humilde, ese rostro de verdadera servidora de la humanidad, en clave, por supuesto, de su misión propia, que será siempre presentar el gozo del Evangelio. Entonces, estas lecciones nos deja nuestro padre Abraham. Una iglesia un poco más suspendida en el vacío, con menos certezas, por supuesto, una iglesia distante de toda arrogancia, de todo clericalismo, de toda presunción. Una iglesia que tiene su gran certeza sobre todo y únicamente en Jesucristo. De Él me fío, en Él tengo toda mi esperanza. Pasemos a nuestro segundo ejemplo, tenemos esperanza de ver unos tres ejemplos. Pasemos a nuestro segundo ejemplo, que es otro de los grandes del Antiguo Testamento, por supuesto. Yo creo que ustedes presienten quién va a ser, es Moisés, efectivamente. Nos vamos al capítulo tercero, que es el capítulo de la vocación de Moisés. ¿Por qué Moisés está en el desierto? Por miedo, por miedo. Moisés es un hombre al que el mundo se le derrumbó varias veces. Me gusta definirlo de ese modo. Moisés es un hombre al que el mundo se le derrumbó varias veces. En primer lugar, se supone que él tenía que morir, ¿no? Por la decisión del faraón, pues tenía que haberse ahogado en el Nilo. O sea, ya ese es su primer mundo que tenía que haber desaparecido. Pero conocemos la circunstancia, la hija del faraón se compadece, es un niño de los hebreos, y entonces llama a la propia mamá de Moisés. O sea, eso se llama demasiada suerte. Tachen esa frase, demasiada bendición. Porque la mamá no solo salvó al hijo, sino que lo pudo criar. Entonces, bueno, y Moisés vuelve a tener un mundo armado. ¿Cuál es su mundo armado? La corte del faraón. Ahí está Moisés. Tiene su mundo, como me gusta decir, un mundo redondo, perfecto, como una esfera pulida. Todo funciona, estoy en la corte del faraón. Además, como había sido adoptado por la hija del faraón, no era cualquiera en la corte. En la práctica, él funcionaba como nieto del faraón. O sea, mira el nivel que tiene. Su mundo, redondo, liso, pulido y perfecto, como una esfera bien organizada, bien completa. Pero sabemos lo que sucede una vez ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y entonces mata al egipcio, poco drástico el hombre, mata al egipcio, después se da cuenta que la cosa se ha sabido, se da cuenta que su tiempo favorable en la corte ha terminado y por eso huye. O sea que otra vez se le desarmó el mundo, se le volvió a dañar el mundo. Pero él volvió a armar su mundo. ¿Dónde lo armó? En el desierto. ¿Con quién lo armó? Pues con un hombre llamado Jetro, que era su suegro. Entonces él trabaja para su suegro, que se llama Jetro. Tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene poco a poco, va teniendo sus rebaños, sus posesiones. Ahí está Moisés en el desierto. Su vida está organizada. Pero otra vez se le daña la vida. Ya la vida estaba tranquila. Ya había tenido que salir muerto de miedo de Egipto, pero ya la vida está otra vez tranquila. Moisés, nos dice el capítulo tercero del Éxodo, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó ante él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? O sea, su mundo, con ese hecho que podemos clasificar como una curiosidad científica en ese momento, su mundo se desarma. Aquí hay algo raro, aquí, esto no tiene sentido. Mira, lo de que aquí hay algo raro, no hay que tomárselo tan a la ligera. Yo he visto vidas de sacerdotes que han cambiado por los milagros. Este gran predicador que todos hemos amado y muy cercano a la Argentina y a esta casa en particular, el padre Emiliano Tardif. ¿Por qué el padre Emiliano Tardif llegó a ser lo que llegó a ser? Porque vivió un milagro. Él lo cuenta, ¿no? En su libro, Jesús está vivo, él cuenta cómo él vive un milagro, cómo él vive una curación y cómo él vive en su propia carne el don de lenguas. Y a partir de ahí cambia. O sea que estas cosas extraordinarias no hay que despreciarlas. Hay sacerdotes que han cambiado su vida por una peregrinación en la cual han presenciado directamente algunos de los milagros eucarísticos más famosos. Varios de ustedes o muchos sabrán que en Italia, en la ciudad de Lanciano, se encuentra uno de los milagros eucarísticos más conocidos, reconocidos y examinados. Entonces, lo de ver cosas extraordinarias no hay que despreciarlo. Dios se vale también de eso. Y los que hemos tenido la experiencia, a pesar de nuestros pecados, los que hemos tenido la experiencia de orar por una persona y que se sane, eso es una cosa absolutamente maravillosa, porque, o sea, ¿quién puede saber mejor que yo no tengo ese poder? O sea, es sentir que Dios está obrando a través de ti. Y Dios sabe cómo nos lleva. Las cosas extraordinarias también son necesarias. Le preguntaban una vez a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de los grandes iniciadores de la renovación carismática en mi país, sobre esto de la sanación y los milagros y las curaciones. Y decía Monseñor Alfonso, no le nieguen una oración al pueblo que necesita. Qué lindo ese consejo. O sea, que puede que no pase nada, físicamente hablando, puede que no pase nada. Lo mínimo que va a recibir la gente es un gran consuelo, un gran amor, un sentirse atendidos por Cristo, buen pastor. No le niegues una oración al pueblo que la pide. Los hechos extraordinarios no deben ser ídolos para nosotros, pero tampoco hay que mirarlos como si fueran un estorbo. No lo son. Dios se vale de todo. Dios se vale de lo ordinario y de lo extraordinario. Entonces no le niegues a Dios la posibilidad de que haga un milagro a través tuyo o de verlo tú mismo. Hagan siempre oración. Y es verdad que se ven cosas. Uno se da cuenta de eso. Hace unos meses, unos pocos meses, en otro encuentro en México, estábamos haciendo, fue una cosa tan hermosa. Y aquí también vamos a hacer oración. Y el Señor, yo sé que se va a manifestar. El Señor se manifiesta en sanaciones físicas y emocionales y espirituales. Es que esto no es una noticia que se quedó en el pasado, esto es real. Esto es real y esto sucede, mis hermanos. Bueno, les cuento, allá en México estábamos haciendo oración, precisamente pidiendo por sanación. Siempre que tengo ocasión de hacer oración, pues yo pido sanación interior, sanación espiritual, sanación intergeneracional, que hay que saberla entender, pero yo creo que hay que hacerla. Sanación física. Estadísticamente son muy pocos los milagros de sanación física que han sucedido durante unas oraciones, durante oraciones que yo haga, pero han sucedido y me acaba de suceder en México. Fue una cosa tan hermosa, porque en esa región, en esa zona, esto fue en Cuernavaca, pues como en tantas partes de nuestra América Latina, hay tantas personas tan pobres que a uno le da mucho dolor, que están sufriendo y que a veces no tienen ni cómo conseguir un buen tratamiento médico. Y un hombre ya mayor tenía un dolor terrible en su hombro. Él dice, yo no podía levantar el codo a la altura del hombro, el dolor no me dejaba. Oiga, y hemos hecho la oración y usted viera a este hombre levantando sus manos y era que las movía y decía, me sané. Hombre, ¿quién niega que eso es portentoso, que eso es bello? Entonces yo quiero destacar en el ejemplo de Moisés que tenemos que darle oportunidad a Dios de que se luzca. Dele usted la oportunidad a Dios. Algunos sacerdotes he conocido yo que más o menos razonan de esta manera. Hermanos míos muy queridos en el sacerdocio, que razonan de esta manera. Bueno, yo sé que el padre Betancourt, pues Dios le ha concedido muchos milagros. Yo sé que el padre Tardif, Dios le concedió muchos milagros. Pero yo no tengo ese carisma. Y como quien dice, como no lo tengo, ya ni para qué rezo. Más o menos, esa es la idea de algunas personas. Como yo no tengo don de sanación, yo para qué rezo. Yo prefiero seguir el consejo de Monseñor Uribe Jaramillo. No dejen en suspenso los ojos suplicantes, dice el libro de Job. No dejen en suspenso los ojos suplicantes. No dejen en suspenso, mis hermanos, al pueblo que necesita una oración. Si Dios quiere hacer el milagro, lo hará. A través tuyo, o a través mío. Nosotros no somos importantes. Pero el Señor lo hará. Y lo extraordinario también tiene su lugar. Y cuando yo veo este hombre, aquel mexicano, pues, tendría casi 70 años, pues un hombre curtido del sol y del trabajo, un hombre que le ves pues su cara dura en el sentido de que es un hombre de sufrimiento, de labor, con sus ojitos brillantes de lágrimas. Hombre, eso vale mucho. Ese hombre ha tenido una experiencia que jamás va a olvidar. En una oración se sanó. ¿Quién hizo la oración? No es lo más importante. Eso no importa que haya sido yo, que haya sido otro. Eso no es lo importante. Pero que Dios, a través de cosas extraordinarias, también nos desarma el mundo, eso es cierto. Este médico y científico boliviano, muy conocido, Ricardo Castañón, que ha examinado muchos de los milagros eucarísticos, él era ateo, absolutamente ateo. Y fueron los milagros eucarísticos, cosas inexplicables, como he comentado en otras predicaciones, cosas inexplicables como que en los exámenes de sangre, ya el hecho de que encuentren sangre en una hostia no tiene ninguna explicación, pero el problema no es que encuentren sangre en una hostia, es que encuentran leucocitos vivos en esa sangre. ¿Cómo puede encontrarse leucocitos vivos en una sangre? Lo que voy a decir es un poco duro para la fe, pero supongamos que Dios nos libre y así suceda en todas partes. Supongamos que una persona, por burla, por corrupción, por blasfemia, por sacrilegio, le echara sangre humana a una hostia. Supongamos, sé que es algo repugnante, es una idea repugnante. Pero suponte que alguien hiciera eso. Si tú llevas a examinar esa sangre a un laboratorio, no aparecen leucocitos, mucho menos leucocitos vivos, no aparecen. ¿Y por qué no aparecen? Porque lo primero que se desactiva en la sangre, lo primero que se deshace en la sangre son los leucocitos. No alcanzan a durar 20 minutos. Y mientras tú envías la muestra al laboratorio, eso ya no sucede. Si alguno de nosotros derrama sangre aquí, en esta tela o en otro sitio, y lo llevas a un laboratorio, saben que es sangre humana. Te pueden decir cuál es el RH, te pueden decir cuál es el grupo sanguíneo, pero jamás van a encontrar leucocitos y nunca leucocitos vivos. Ese tipo de cosas extraordinarias fueron las que llevaron al doctor Castañón a decir, esto no tiene explicación. Y el hombre se ha convertido realmente en todo un apóstol laico, que yo creo que está haciendo mucho bien. Por supuesto, hay que orar por él como hay que orar por todos. Entonces, mi primer énfasis en el caso de Moisés es, no le quites a Dios la oportunidad de lucirse, a través de ti o como sea, pero no le quites la oportunidad. Si hasta una persona como yo le han sucedido esas cosas, Dios puede hacerlo, y no tenemos por qué quitarle esa oportunidad a Dios. Lamentablemente, como ya lo comenté en otra de estas predicaciones, se ha ido metiendo en la iglesia un positivismo cientificista. Se ha ido metiendo en la iglesia una cosa que tiene un nombre más sencillo, incredulidad. Se ha ido metiendo en la iglesia una incredulidad, y a veces los más incrédulos somos nosotros. Entonces, ¿el lema cuál es? Prudentes siempre, incrédulos nunca. ¿Que hay que ser prudentes? Sí, claro, claro que hay que ser prudentes. No vamos a correr detrás de cualquier cosa, ni de cualquier visionario, ni de cualquier mensaje. Ay, porque en mi país sí que se ha visto eso. Hubo una época en mi país que cada barrio tenía su vidente propio. Que esta señora recibe mensajes, que la otra también, que allí hay un señor que a este le habla San Miguel, a este le habla San Norberto, a este le habla... ¡Ay, Dios mío! No, no vamos a ser imprudentes ni vamos a ser crédulos. Pero el lenguaje español tiene esa característica, que hay dos palabras que son opuestas y sin embargo ninguna de las dos es buena. No es bueno ser incrédulo, pero tampoco es bueno ser crédulo, ninguna de las dos. Y entre las dos, entre ser incrédulo y ser crédulo, ¿qué queda en la mitad? Ser creyente y prudente. Creyente pero prudente, prudente pero creyente. Que la prudencia no te haga incrédulo y que la fe no te haga crédulo. Eso es lo nuestro. Entonces no le quitemos la importancia a lo extraordinario, que sí que pasan cosas extraordinarias y que muchas personas realmente han vuelto a la fe o han encontrado un nuevo ardor en su fe a partir de estas cosas. Yahvé vio que Moisés se acercaba. Lo llamó: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Y luego le dijo Dios: yo soy el Dios de tus padres. Y más adelante, versículo 7, estoy saltándome partes del texto. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. Acuérdate lo que hemos dicho de Dios nos conoce, ¿no? Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios. Todo eso suena muy bien. Pero luego en el versículo 10, ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Otra vez se le dañó el mundo a Moisés. Hombre, ya Moisés ya estaba tranquilo, ya estaba adaptado al clima del desierto, ya tenía su esposa, ya tenía sus rebañitos, ya estaba organizado. Pero aquí está Dios otra vez agrietándole el mundo. ¿Y cuál es el motivo de agrietarle el mundo? El sufrimiento de mi pueblo. Entonces, en el caso de Moisés se dan dos cosas y ambas nos hablan profundamente al corazón, queridos hermanos sacerdotes. Dos cosas. Primero, lo extraordinario, que yo lo defiendo porque es que lo he visto. Lo extraordinario hay que defenderlo. No vamos a ser esclavos de milagros, no vamos a ser milagreros ni cosas así. Pero hay que defender que Dios también a través de lo extraordinario hace cosas portentosas. Pero lo segundo, que es bastante ordinario, es el sufrimiento. Si tú quieres que se te desarme el mundo, acércate a los que sufren. Cada vez que nos acercamos al que está sufriendo por pobreza, por enfermedad, por soledad, por depresión, por opresión diabólica, por odio. Acercarse al que sufre, siempre es una experiencia transformante. En el rostro de la persona que sufre, sea en su cuerpo, su mente, su alma, en el rostro de la persona que sufre, siempre está Jesucristo pidiéndonos una respuesta. Yo diría mejor, exigiéndonos una respuesta. Y por eso, ¿cuál fue el gran pecado de aquel rico, el de la parábola de San Lucas? El rico que algunos llaman rico Epulón. Epulón no era el nombre de él. Esto siempre lo aclaramos. Épule en latín significa cena, una gran cena. El rico Epulón quiere decir el rico comelón, el rico tragón. Ese es lo que significa la palabra Epulón. Ese no es el nombre de él. Bueno, ¿cuál es el gran pecado del rico este tragón, comelón? ¿Cuál es el gran pecado de él? Que no quiere ver ni al que está a la puerta. Porque encontrarse con la persona que sufre, encontrar a nuestro pueblo que está sufriendo de mil cosas, encontrarse con la ignorancia. Me acuerdo esa carta que está en el oficio de lecturas para el día de San Francisco Javier, que es el 3 de diciembre. Me acuerdo esa carta que escribe San Francisco Javier, se la manda a San Ignacio, y le dice: ¿cuántos niños hay aquí que no son cristianos porque falta alguien que les enseñe unas oraciones? Es decir, ese sentir el dolor, lo que dice Dios aquí, he visto el dolor de mi pueblo. Eso que conmueve el corazón de Dios, eso ha de romper el corazón de Moisés. La grieta que aparece aquí, las grietas de Moisés entonces son dos: un hecho extraordinario y muy celestial, y un hecho ordinario y muy terrenal. Y los dos son importantes. Nada más ordinario, en el sentido de más común, nada más común que la opresión, la pobreza, la necesidad, nada más común que eso. Nada más extraordinario que ver una zarza que arde y no se consume. Pero Dios llamó a Moisés a través de lo ordinario y lo extraordinario, a través del sufrimiento y los milagros, y a través de esos dos llamados, el mundo de Abraham, el mundo de Moisés se agrieta. Y empieza una etapa distinta. Interesante, para despedirnos del caso de Moisés, no leamos ya más de este texto, creo que todos conocemos muy bien el pasaje, cómo Moisés empieza a quejar, ¿no? No, que yo no sé hablar, que yo qué voy a decir, y quién me mandó, y... Eso también es explicable. ¿Qué significan esas quejas de Moisés? Que él se resiste a que su mundo, se desarme, su mundo se derrumbe. O sea, Moisés está tratando de guardar las piezas de su mundo y seguir su vida tranquila. Pero aquí vale lo de la canción esa que tantas veces hemos cantado: Jesucristo me dejó inquieto. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. O sea, me desarmó el mundo. Bueno, el tercer ejemplo que quiero tomar, que es también del Antiguo Testamento, es muy distinto de los dos que he dicho. Los dos que he presentado son llamados vocacionales, ¿no? Abraham en los capítulos 11 y 12 del Génesis. Y Moisés en los capítulos 3 y 4, del 4 pues no leímos, pero por supuesto tiene que ver aquí. Entonces nos vamos ahora a una historia muy, muy diferente. Una historia totalmente diferente, y yo creo que esta sí va a ser más difícil. Más difícil que es, ustedes la presientan, la vean venir. Vamos a hablar de David. Pero vamos a hablar de David en su escena más oscura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. El grande y terrible pecado de David. Porque es muy interesante ver que la gran incoherencia de David, la gran traición de David a Yahvé, se va a convertir en una ocasión preciosa para un nuevo llamado de Dios para David. Recordemos lo básico del principio y luego pues vamos dando datos de la historia. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. La vida de David... David ya había conquistado Jerusalén. Entonces recordemos datos básicos. David entra primero al servicio de Saúl. David es odiado por Saúl y perseguido por Saúl. Luego muere Saúl. David reina 7 años en Hebrón. Conquista la ciudad de Jerusalén. Y reina 33 años en Jerusalén. La vida de David había sido combate, lucha continua, lucha contra los filisteos. La batalla más conocida pues fue la que tuvo contra Goliat. Lucha contra Saúl, lucha contra los jebuseos, hasta establecerse en Jerusalén. Cuando ya David se establece en Jerusalén, el mundo se le arma. Ya tiene su palacio en Jerusalén. Ya está bien. Ya se organizó. Ya está bien. Y David se siente tan seguro que ya quiere cerrar la etapa de las batallas. Ya. Ya peleé bastante. Gravísimo error, esa frase. Ya peleé bastante. Fíjate, solo hemos leído el primer versículo, ¿no? Al año siguiente, David mandó a Joab. Sabemos por los libros de Samuel que Joab era el general en jefe. Era el que dirigía las tropas de David. Entonces David se siente tan seguro y quiere estar tan seguro que ya no va él. ¿Qué hace? Que vaya Joab. Pero a David se le olvida algo. Que las batallas más grandes no están afuera, sino adentro. David cree que su tiempo de batallas ya terminó. David cree que ya no hay más batallas. Y ese fue su error. Dice el libro de Job, ¿acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un servicio militar? Y la verdad es que ese servicio militar dura hasta el final. No hay nada más peligroso que decir, ya pasaron las batallas. No hay nada más peligroso que decir, ya estoy seguro. No hay nada más peligroso que decir, yo ya esa tentación la superé. Nos dirá la primera carta de Pedro, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y en el momento en el que David dice, ya terminó mi época de batallas, ya terminó, ya está. Ya terminé las batallas. Es el peor error. En el momento en el que David dice, ya terminé las batallas, el demonio dice, esta es mi hora. Pero no lo digamos solamente de David. Vamos a ponerlo cada uno en primera persona. Si llego a decir, que Dios me libre, que ya terminé las batallas, esa es la voz de ataque para el demonio. Eso es decirle al demonio, estoy listo para que me ataques. Y ese fue el error que cometió David, exactamente ese. David creyó que ya las batallas habían terminado. Por eso, ¿qué hizo? Mandó a Joab. ¿Y él en dónde se quedó? En donde él se sentía. ¿Se sentía cómo? Seguro. Es decir, en su palacio. Pero resulta que en su palacio era donde David estaba más inseguro. David conocía el desierto. David conocía el descampado, las cuevas, los abismos, los ríos. David conocía lo que era vivir huyendo. Y mientras vivió huyendo, estuvo seguro. Estaba en manos de Dios. Pero cuando se creyó seguro, ahí fue cuando cayó. No sé por qué me impacta tanto esa frase. En ningún lugar estaba más inseguro, más desprotegido, quiero decir. En ningún lugar estaba más desprotegido David que en su palacio. Porque tu palacio, ¿cuál es tu palacio? Tu palacio es donde tú te crees seguro. Ese es tu palacio es la imagen de tu inseguridad, de tu desprotección. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab. Versículo 2. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, vida tranquila, tiene su comida, tiene su siesta, tiene su palacio, y sobre el tema de las batallas, hombre, ya delegué a Joab. Como la batalla está allá, y yo estoy aquí tranquilo, entonces puedo comer bien y echarme una buena siesta. Después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio, y desde allí, ¡ay Dios!, vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. No dice aquí que se conectó a internet. Que hubiera podido decirlo, pero no dice aquí. Es que esto es tan humano, la palabra de Dios es tan humana y tan divina, ¿no? En el momento en el que uno se siente seguro y tranquilo, en el momento en el que uno dice, hombre, yo también tengo derecho. Si a mí alguien me preguntara, ¿cuál es la frase que ha destruido más vocaciones sacerdotales? Una frase. La frase que, en mi modesta opinión, más ha destruido vocaciones sacerdotales es esta frase: yo también tengo derecho. El día que usted le oiga a un hermano sacerdote, o que usted oiga que de su boca salen las siguientes palabras, tiemble, haga ayuno y rece. ¿Cuáles son esas palabras? Yo también tengo derecho. Esas son las palabras de David. Yo también tengo derecho a un descansito. Yo también tengo derecho. No es que uno no tenga derecho a descansar, sino que a nosotros nos toca descansar, como nos dice el libro de Nehemías. Por favor, recuerde usted el libro de Nehemías, que es el libro de la reconstrucción, del comienzo de la reconstrucción de Jerusalén. Nos dice el libro de Nehemías que dormían, claro que tenían que dormir, pero dormían con la espada al cinto. Y trabajaban, claro que trabajaban en la reconstrucción de la muralla, pero con una mano ponen la argamasa y la piedra, y con la otra mano la espada. La espada no se suelta. La espada no se suelta. Hay que descansar, sí, pero con la espada. Y hay que levantarse, pero con la espada. Con la espada. Y David aquí considera que ya no necesita espada. Ya terminó la época de mi espada. ¿Por qué David piensa de esa manera? Porque David tiene o quiere tener. Más que tiene, quiere tener. ¿Quiere tener qué? Su mundo redondo. Redondo y liso, perfectamente organizado. Para las peleas, para los ataques de los filisteos, ya está delegado Moab. ¿Cómo se llama? Joab. Ya Joab está delegado. Ya eso está listo. Tengo todo bajo control. ¿Cuál es la segunda frase que ha destruido más vocaciones sacerdotales? Todo bajo control. La frase que más ha destruido sacerdotes es: yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho, es el camino al pecado. Yo también tengo derecho, es el camino a la infidelidad. Yo también tengo derecho, es el camino a que el demonio haga una brecha en tu corazón. Y la otra frase es: todo bajo control. Cuando se dicen esas dos frases, me perdonan la frase que voy a decir yo, esa sí es mía: somos plato servido en bandeja de plata para Satanás. Ahí estamos listos. Yo también tengo derecho y todo está bajo control. Todo está bajo control tiene otras versiones, ¿no? Otras versiones, como por ejemplo: yo sé lo que hago. Esa también es igualita al todo bajo control. Entonces, ¿cómo hay que reemplazar esas frases? Esas frases nos hacen mucho daño. ¿Cómo hay que reemplazarlas? Hay que reemplazarlas. Si no voy a decir "yo también tengo derecho", ¿por cuál la reemplazo? La reemplazo por: tú conoces mi necesidad, Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente predicación? Tú me conoces. Tú conoces mi necesidad, Señor. Me siento solo, estoy muy solo. Cuando un sacerdote se siente solo, tiene dos frases que puede decir. Y una lleva derecho al abismo y la otra lleva derecho a la santidad. La frase que lleva derecho al abismo es: yo también tengo derecho. Esa lleva al abismo. Me siento solo, pero yo también tengo derecho. Ahí ya vas derecho al abismo. Que llegues o no llegues, ya está en la providencia de Dios, porque Dios es tan bueno que a pesar de que uno comete errores, pues Dios procura siempre, ¿no?, rescatarlo a uno. Entonces, en vez de la frase "yo también tengo derecho", hay que decir la otra. ¿La otra cuál es? Tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces que me siento solo. ¿Qué distinto es eso? Cuando Dios ha prometido que nada nos va a faltar, cuando Dios ha prometido darnos el pan de cada día, nos enseña San Cipriano hermosamente que ese pan de cada día incluye en sí todas nuestras necesidades, también las afectivas, también las emocionales, las intelectuales, las de realización personal. Me siento estancado en esta parroquia miserable, olvidado de todos, me siento estancado. De ahí puedes tomar dos frases. Una frase es: yo también tengo derecho. La otra frase es: tú conoces, Señor, mi necesidad. Yo quisiera servir de otra manera. Yo quisiera, no sé, experimentar una realización personal más plena. Cuando pasamos a ese otro nivel, cuando llegamos a ese otro nivel, entonces vamos en ruta de santidad. Cuidado con la frase que escogemos. Entonces David sintió aquí: yo tengo derecho. Y sintió que todo está bajo control. De esa manera se convirtió en plato fino servido en bandeja de plata para Satanás. ¿Y qué pasó? No un pecado, una cadena de pecados. Una cadena. Adulterio, mentira, traición, asesinato, perjurio. Una cadena de pecados. Porque cuando el demonio viene a vengarse es con todo. Y sin que nadie se asuste, pero voy a decir una verdad que es elemental: de nadie quiere vengarse más el demonio que de nosotros los sacerdotes, de nadie. Porque nosotros somos, a pesar de nuestras mediocridades y debilidades, nosotros somos la avanzada del reino de Cristo, así como se oye. Entonces de nadie quiere vengarse más el demonio que de nosotros. ¿Cómo se le agrietó el mundo a David? ¿Cómo se le agrietó el mundo? Pues cuando llegó el profeta, ¿se acuerda cómo se llamaba el profeta, no? Se llamaba Natán. Entonces aparece Natán. ¿Y qué hace Natán? Le ayuda a David a ver su propia situación. Es un pasaje absolutamente precioso, ¿no? Lo que hace Dios a través de Natán. Eso está en el capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes, el pobre solo una ovejita. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales, robó la oveja del pobre. David se enojó muchísimo, siempre hábil para ver el pecado afuera, pero no ver el problema adentro. David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará cuatro veces el precio de la ovejita por haber actuado así, sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! En ese momento se le desarma el mundo a David. Se da cuenta que su coraza astuta de mentiras y de manipulación del poder no da más. Le rompió la coraza, le desarmó el mundo. Tú eres ese hombre. Y le hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho por él. ¿Por qué me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Ya que me has despreciado, jamás se apartará la espada de tu casa. Y después de todo eso que le dice el profeta, responde David: pequé contra Yahvé. Entonces, ¿cómo se le desarmó el mundo a David? A través de la denuncia del profeta. Enseñanza para nosotros. Enseñanza para nosotros. La verdadera grieta de la coraza de soberbia que todos tenemos es el reconocimiento del pecado. Esa es la verdadera grieta. Esa es la que da fruto. Pequé contra Yahvé. Como fruto de este encuentro con el profeta, tenemos el Salmo 51. Si usted mira el Salmo 51, dice en su introducción, Salmo de David. Vamos a ver cómo lo dice esta traducción, donde dice expresamente, Salmo de David. A ver que encontremos dónde están aquí los salmos. Y buscamos, por supuesto, el número 51, para que se vea la introducción. Dice, ¿no? Salmo de David cuando se acercó a Betsabé. La frase que destaco de este salmo es cómo David dice, un corazón contrito. ¿Qué significa un corazón contrito? Triturado. O sea, un corazón que se quebró. El corazón tiene que quebrarse. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y por eso David pone su confianza en el Señor. Mis hermanos, son tres ejemplos que hemos visto: Abraham, Moisés y David. Podríamos dar muchos más. Hemos tomado estos del Antiguo Testamento, pero igual podríamos hablar de los apóstoles, en fin. ¿Qué es lo importante de esto? La verdadera confianza empieza cuando se rompe mi coraza, la coraza de mis certezas y sobre todo la coraza de mi soberbia. Cuando se rompe esa coraza, entra con abundancia el don del Espíritu y empieza a transformar nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.